son poca gente que todavía trabajamos en el campo. Ya mucha gente ya la han abandonado la tierra, pues. Lo que me decía, ¿no? Que el café, pues la verdad es bastante laborioso. Pero desgraciadamente su precio no ha sido valorado. Del cafetal a tu taza. Los retos que atraviesa la cafeticultura en México. Mujeres del color de la tierra. El Grupo de Mujeres Color de la Tierra es una organización campesina de la región indígena Nahua, de la Sierra de Manantlán. Impresionante núcleo biodiverso que resguarda la reserva de la biosfera en el sur del estado de Jalisco. Las mujeres del color de la tierra detectaron en el año 2001 la relación de la pérdida de los cafetales tradicionales y el consumo elevado de café en polvo que se compra en las tiendas, de mala calidad y a un alto costo, cuestión que les hizo recuperar sus cafetales tradicionales. La señora Rosa María Pizano, una de las fundadoras, nos explica cómo está conformado el grupo que promueve el trabajo de las mujeres para favorecer la economía familiar, ofreciendo diferentes productos, huertos y hortalizas. El grupo Color de la Tierra está conformado por 15 familias, en las cuales como titulares somos 14 mujeres y un hombre. Trabajamos con productos locales, principalmente el café, el mojote, la jamaica, semillas de calabaza, miel y frutos de temporada que van surgiendo cada mes. Es diferente producción lo que se va dando. Por ejemplo, en temporada de mameyes hay mameyes, en temporada de guamúchiles o productos de las hortalizas que se tienen en casa. También durante todos los días del año atendemos grupos de visitantes, los cuales los llevamos a conocer el sistema café y les ofrecemos también lo que es el desayuno, comida, café capuchino, ya sea de mojote o de café. El grupo Color de la Tierra fomenta el sistema de cultivo de café bajo sombra, que aprovecha la forma natural de descomposición orgánica para recuperar composta y abonos que enriquecen el suelo y favorecen los cafetales. El sistema de cultivo de café bajo sombra brinda muchos beneficios a la biodiversidad en general. Por ejemplo, todas las hojas que caen de los árboles y frutos es la materia orgánica que se descompone de manera natural y es el alimento de las plantas del café y los otros árboles frutales que forman el sistema café de Cuzalapa. Igual retienen humedad, suelo, y es el lugar donde habitan aves, que también nos ayudan mucho con el control de plagas de manera natural. Es un control porque las aves, además de consumir frutos, consumen insectos. Como una forma de dar a conocer sus productos y actividades, realizan el Festival del Café, que tiene 9 años y en cada ocasión ha ido creciendo en cuanto a expositores, talleres y pláticas y conferencias. El Festival del Café surge a raíz de una sugerencia, una propuesta por una muchachita en ese tiempo, hija de una señora, una productora cafetalera de aquí de la localidad del Durazno, de aquí de la comunidad de Cuzalapa, que en ese tiempo estaba estudiando turismo en el CUCSUR. Entonces estaba dando su servicio aquí con el grupo Color de la Tierra y ella sugiere por qué no se hacía un festival del café para dar a conocer más los productos. Y fue donde ahí pues la propuesta se dijo en una reunión y se aceptó, fue una muy buena idea. De ahí surge el primer festival del café y pues se acaba de festejar el 9º festival del café, ahora en 2024. Así fue como surge la propuesta por Zuleima Hernández Rodríguez de hacer el evento del Festival del Café. Para llegar a la comunidad de Cuzalapa, es necesario salir de Guadalajara y tomar la carretera federal 80 con rumbo a la cabecera municipal de Cuautitlán de García Barragán. Allí es fácil solicitar informes. Nuestro lugar de trabajo está abierto todos los días, desde lunes a domingo, horario corrido, entramos a las 10 de la mañana a trabajar, hasta las 6 de la tarde se cierra. Y está por calle Las Huertas, número 15. Por la red de comunicadoras y comunicadores, Boca de Polen, agradeciendo a mi güerita, Arturo Espinosa. Ya son poca gente que todavía trabajamos el campo, ya mucha gente ya la han abandonado la tierra, pues. Lo que me decía, ¿no?, que el café, pues la verdad es bastante laborioso, pero desgraciadamente su precio no ha sido valorado. Del cafetal a tu taza. Los retos que atraviesa la cafeticultura en México. Escucha la serie radiofónica completa en medios.bocadepolen.org.